Maté a mi padre y no sentí culpa. Esta es la última vez que lo nombro padre. Lo maté allá por el 2013, después de un par de años de no verlo. Yo estaba profundizando mi camino en lo que por entonces llamaba feminismo y recién comenzaba a concientizar mi proceso de fuga de la categoría mujer. Todavía no había leído a Vitil y al lesbianismo y al separatismo tardaría en llegar, pero desde muy pibita había tenido la certeza de que no iba a organizar mi vida alrededor de ningún chongo y ejercía esa voluntad con un nivel de tolerancia cada vez más cercano a menos 10. Y aunque me gustaba curtírmelos, nunca estuve dispuesta ni me interesó sostener ningún vínculo heterosexual, porque algo adentro mío siempre me había dicho que eran una trampa. Por esa enseñanza, es por lo único que agradezco la presencia de mi progenitor en mi historia. Por todo lo demás, siempre supe que habría sido mejor que si hubiera ido a comprar pañales para nunca volver. Es verdad que gracias a esa experiencia me ahorré una buena cantidad de giladas a las que nunca les pasé cabida, pero no de todas las que me habría gustado. El maltrato y el abandono emocional durante la niñez, aunque sean en grados socialmente aceptables y que no causen alarma, nos flagelan en nuestras profundidades y son muy difíciles de desentrañar después. Quizás por eso tardé tanto en legitimar mi odio y mi necesidad de fuga. Quizás por eso mi dificultad histórica para ciertos compromisos y el haber hecho de la fuga un modo de vida tan acérrimo que hasta me dificultó la identificación como lesbiana. Quizás por eso un montón de cosas. Hoy siento que estoy del otro lado de ese puente, pero hay fantasmas que todavía salen a pasear cuando no los miro. Yo ando cada vez más armada, más puesta y más asesina, pero matar fantasmas es mucho más difícil que matar a los vivos. Cuando lo maté, él llevaba enfermo 13 años. Sufría de una condición degenerativa incurable y poco a poco había ido perdiendo uso de sus facultades. Eso me complicó la tarea de matarlo, porque la enfermedad, en esta sociedad, exonera. Y no es así. En mi historia, siempre fue responsable. Cuando lo maté, estaba preparada para la culpa. Una sociedad entera me había entrenado para eso. Pero nunca llegó. Yo venía de un proceso lento y trabajoso de correr toda la basura emocional que tenía encima y hacerle lugar a mi odio. Me preparé. Me entrené emocionalmente para su asesinato. Mi odio fue mi herramienta más poderosa. Y lo maté, y nunca más paré de matar chongos. Mi existencia hace pis y caca sobre la suya. Mi odio ya no me duele, y no lo quiero soltar. Mi odio es mío y es poderoso. Mi odio me defiende y me cuida. Mi odio me hace más fuerte que su masculinidad, que se hace pedazos con un solo dedo en el culo. Mi progenitor murió unos años después de que yo lo matara. Y no sentí dolor, ni culpa por no sentirlo. Hoy estoy diciendo todo lo que a mí me habría servido escuchar en ese momento. Es un vómito que hace años quiere salir. Muerte al macho quiere decir muerte al macho. Muerte al padre, al presidente en la televisión, al milico en las calles, muerte al cura, al bueno y al pedófilo, muerte al violador en las casas y en los callejones, muerte al fiolo, muerte al novio y al marido que ayuda en la casa, muerte al compañero deconstruido, al aliado de pañuelo verde, muerte al médico objetor de conciencia, muerte al patriarca en la cabecera de la mesa, al verdugo en el matadero, al patrón, al director de escuela, muerte al partido político y a todos sus dirigentes, muerte a toda autoridad, fuego, fuego a todo lo que no nos deja ser. Cuando todo arda, los vamos a quemar a ustedes primero. Este es mi último adiós al padre que nunca quise. Ni nos vimos. Vos estás muerto. ¿Y yo? Yo lesbiana. Dividir y armonizar. Siempre es con él, nunca más. Pero tenemos que diseñar. Un poliedro intuitivo. Un circuito racional. Que nos ayude a congelar. Direccionar el momento. Solo es muy fácil si uno se centra en un punto en concreto y consigue fijar la atención. Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal. Geometría. qué polémico. Buenas noches. Qué noche. Hermosa editorial, sí, por un favor. De... la piel de gallina todavía. Gracias, Kat. Kat, por Kat, favor. Te amamos. Mi progenitor todavía no se murió, pero yo siento que lo maté, así que me re... conmovió. Mi progenitor tuvo el buen gusto de morirse cuando yo tenía 2 años. Mi mamá se volvió a casar y ese progenitor también... Bueno, no era mi progenitor, pero también pero tuvo bueno. el buen gusto de morirse joven. O sea... Bien, gente con elegancia. Sí, te evitaste una que... No, con el segundo no me evité. Ah, con el segundo. Pero no, bueno, murió bueno. tiempo y bueno, le tuve que cambiar los pañales. Quiero, antes de empezar, dedicar este programa a la Yoshi, que nos está escuchando. Total. Y a Majo. Es todo tuyo. Sí. A Majo también. Había más personas para dedicárselo, pero... A Meli, que ingresó al lesbianismo. ¡Ah! ¿Es verdad? Sí, por la puerta ¿Qué grande. ¿Qué intentas, Meli? Todas las intensidades, bienvenidas las lesbianas acá. Es un orgullo. Aplauso. Total. Yo pensé que era lesbiana cuando la conocí, es una persona que conozco. Obvio, que era tu lesbiana. Tu amiga lesbiana. Me dijiste, no, no es lesbiana. Yo dije, bueno. Era lesbiana, solo y no después. Lo había puesto en práctica aún. Buenas noches, estamos en el Olga Vázquez. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? En Radionauta. Estamos en Radionauta. Nos pueden seguir por Instagram, por Facebook, pero por Instagram más. Pueden leer nuestras historias y participar de las cosas que vamos a estar charlando hoy. Tenemos columna de Amazonas is Burning. Bien. Columna de entrevista a las pibas de Lesbodramas, que ya en 2 minutos llega. ¿Quién Lesbodrama? Por favor, que lo siga ya. No, total. Después tenemos una columna sobre Levante Lésbico. Me encanta. Estrategias, ¿cuáles son las tuyas, las mías? Estrategias. Todas. Y volvió la señora a leernos y hoy nos lee El Cuerpo Lesbiano. Mira, yo llegué a la radio, miren, les cuento, llegué a la radio apuradísima, un día matado total, y me encuentro una marica diosa con el pelo flameando y el cuerpo lesbiano abierto, leyendo El Cuerpo Lesbiano. Tan lesbiana. Es tan lesbiana. Te quiero en el lesbianismo, con esa voz. Sexy, atrevida. Total. En un ratito. Bueno. Nos pueden llamar, contanos, Maca, ¿querés las redes? ¿A dónde nos pueden hacer un tubazo para contarnos su experiencia? Bueno, nos pueden llamar el fijo, que es 451-6917. Bueno, si no en las redes, Lésbica en el bar. Siempre, Instagram y Facebook. Instagram me gusta más porque Instagram ya quedó antiguo. Antiquísimo. Es antiguo. Bueno, ¿qué más? Tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas. Tenemos un DJ set de Amy Saez. Nos hizo 3 DJ sets. De todo. El de hoy es éxito. Éxito tras éxito. Quédense ahí escuchando. Yo ya sé cuál es el primero, que no me voy a adelantar, pero es tremendo y me lo quiero bailar todo. Me lo sé todo. Lo hago en karaoke. Divino. Tenemos un montón de vamos cosas. A tener una charla con las pibas que están organizando el encontrolazo, porque nos están chuteando en Instagram. Censura. Están locas. Las mujeres están locas, me tienen locas. Quiero decir una cosa. Voy a decir, las personas que participen de los telares de mierda, esos de paquis recuperadas que se quieren juntar con mujeres porque son más lesbianas que las lesbianas y están reprimidas, dejen de invitarme a los telares. Lo voy a decir así, estoy re caliente, me tienen harta. Vienen todas a contarme lo del telar. Mirá, no me la contés, yo soy lesbiana, ya sé lo que pasa cuando te juntás entre monstruis divinas, así que eso que vos llamás sororidad, yo lo llamo lesbianismo, corazón. Así que no me rompas más la cajeta, estoy cansada, basta. Estamos odiadas. Sí, estoy re cansada. Eso me encantó de la editorial, mucho odio, mucha muerte para estar arriba. Nos escuchan desde la banda Santiago del Estero, así que besites. Besos en la cola. No, me tienen cansada. Bueno, y lo del encontrazo también indignadas porque meta a censurar entre nosotros. Che, ¿por qué no van a hablar con las paqui? Con las paqui, con las mujeres que son re pesadas. Nunca nos van a poder censurar igual. La onda es barrer a la disidencia. Sí, la disidencia está ahí poniéndole el pecho a las lesbianas acá. Estamos prendidas a fuego. Hay un septiembre lesbiano que se anticipa, que es tremendo. Yo ya puedo decir que vamos a estar, me imagino, charlando con la Tolo, que va a presentar su libro con la editorial que tiene nuestra ópera torta. Sierpe, editorial, que me lo aprendí a pesar de todo el porro que fumo. Y eso va a ser en Cósmico el 20. El jueves hay un ciclo de cine. Y bueno, fumé mucho porque tuve un día muy loco. Hoy estoy tipo... un ciclo de cine que van a empezar las lesbianas de sangre, lesbianismo en Cósmico. Y el domingo 22 está la muestra de mis collages de depresión y amor y de delirio. Todas fanáticas. Esto es todo en La Plata, obviamente, porque yo soy muy de amor a la ciudad, a mi ciudad. Sí. Bueno, igual los vamos a ir repitiendo todo, pero quiero que sepan, lesbianas, que se anticipa un septiembre lesbiano que da que hablar. Porque es la primavera lésbica. Y sí, en septiembre es lesbianismo. Octubre también, octubre es lesbiano. Todo el año. Ano. No tienen meses. Sí, es toda la vida verano en Lesbos. O así me gustaría. Lo es. Acuérdense de que tenemos una reconsigna que es el levante lésbico, que todas tenemos que aprender de todas las historias de todes, porque no sé cómo levantan necesito. Yo sin Instagram no soy nada, a mí Instagram me dio mucho de comer. Instagram es mi fuente. Bueno, nuestra lesbiana amiga del día de la fecha a quien le estamos dedicando este programa... fue también Instagram. Hizo un Instagram Tinder, básicamente. Historias, porque Tinder no, este que... ¿Cómo se llama? Paquis, sí, Tinder, ¿no? Sí. Yo tuve Tinder, lo que pasa es que después me lo bajé, porque es un loco, el Tinder no. ¿Qué? A mí me sirve Instagram. Sí, todas las redes. Bueno, cuéntanos cuál es su estrategia de levante, si es que tienen alguna experiencia, si siempre las han encarado, si encaran, qué sé yo, un montón de cosas. Bueno, ¿quieren que nos vayamos con un temita y volvemos con la entrevista a las pibas de Lesbodramas? Es verdad, nos vamos a comunicar con ellas y ahora nos bailamos qué tema. Toda la noche, Supernova. Ay. Acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas. Por Radio Nauta 106.3. Hola, ¿cómo están? Volvimos. Lesbianas, qué programa autobombo de lesbianas hoy. Sí. Mal. ¿Qué está mal? ¿Ser lesbiana está mal? Sí, depende. Bueno, tenemos a alguien del otro lado del teléfono, del otro lado del fono. Camila, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo estás? Todo bien, chicas, gracias por llamarnos. No, gracias por atendernos. bueno, en Polémica en el Bar tenemos la costumbre, la política de cada quien se autopresenta. ¿Querés autopresentarte? Bueno, yo soy Camila Alfie, soy periodista, soy de Capital Federal. Tengo que decir mi edad, tengo no, mi no. Lo que a vos te autorrepresenta. Las lesbianas no tenemos edad. Ah, bueno, eso, soy periodista y me gustan los memes, y me gusta la poesía también. Y mi amiga con la que hago lesbodramas, que no está acá, la voy a autopresentar, se llama Sofía, es abogada, y también le gustan los memes y la poesía, y a las dos nos gustan las señoras. Ah, bueno, sabes que acá hay una campaña en La Plata, de sellamos billetes con a las lesbianas nos gustan las señoras. Ay, mirá qué bien. ¿No te llegó ninguno? Están circulando por todo el país. Ya te van a llegar. Ay, no. Después por favor, te mandamos. Sí, o me lo mandan. Dale. Te lo mandamos. Bueno, sí, tienen una página que se llama Lesbodramas. Una página de Facebook y de Instagram. Sí. Bueno, ¿querés contarnos un poquito qué es Lesbodramas? ¿Cómo surgió, etcétera? Lesbodramas es como una joda que quedó. O sea, en realidad, con Sofi sentimos que había como cierta carencia o como que faltaban espacios en el sentido, bueno, a nosotros nos gusta mucho la poesía y circulamos mucho por espacios de poesía y yo noté como que los espacios de la poesía tienden a ser cerrados, tienden a ser como lugares muy difíciles de entrar. Y tenía ganas desde hacía mucho tiempo de hacer un espacio donde circule la voz, donde toda la gente que quiera pueda venir a leer y me gustan los micrófonos abiertos. Y bueno, pensamos en hacer lesbodramas porque también teníamos ganas de visibilizar nuestras experiencias lesbianas, reírnos un poco de lo que nos pasaba a través de la poesía, que es algo que nos gusta, e invitar gente a que venga, que participe, que se anote para leer. Y para nosotras es como muy lindo compartir este espacio. Además de que, nada, es una página de memes, nos cagamos de risa, está buenísimo, pero en realidad como nació eso, como una joda que nunca pensamos que iba a pasar, pero quedó y bueno, ahora ya hace casi un año que estamos. Ahora son influencer. No, ni en pedo, no. ¿Sí? ¿Cómo que no? No, yo estoy en las sombras, a mí mucho por la jeta no me gusta. A mí lo que me gusta de lesbodramas es eso, como que no siento que seamos influencers en el sentido de nosotras. Me gusta que sea como un espacio participativo. La gente se copa y participa. Como que viene al lugar, nos escribe. Hicimos un lesbo Tinder y la gente nos mandó un montón de textos y de la gente como que se empezó con uno. Me llegan historias de pibas que se conocen a través de la página. No sé, eso me gusta. Como que es más un servicio a la comunidad. Sí, sí, la comunidad eso. Lesbiana. Bueno, acá nos si no vives para servir, no sirves para vivir. Es que, ¿sabes qué pasa? Faltan espacios. Faltan muchos espacios. ¿Para el drama, decís? ¿Cómo? ¿Espacios para el drama? Espacios para el drama. O sea, el drama me acompaña toda mi vida. O sea, el drama siempre está, pero faltan espacios como, sí, falta ocupar espacios. O sea, nos escriben un montón de pías diciéndonos, siento que me di cuenta que me gustan las chicas, pero no sé cómo conocer a otras, no sé a qué lugares ir, no sé cómo interactuar en este espacio, en este mundo, o sea, cómo llevar su deseo, ¿me entendés? Pasó. A un lugar, un espacio concreto. Cami, contame algo, ¿cuál fue el tópico más candente del que hablaron en Lesbodramas? ¿Cuáles les exigen sus seguidoras? Sí. Para el tópico más candente, para mí fue el tema de, una vez que hablamos de bisexualidad y bifobia, nos hablaron muchas chicas contándonos situaciones de bifobia que habían, como que se sentían intimidadas de salir con chicas porque antes habían estado con pibes y sentían que no eran lo suficientemente lesbianas. Una de las preguntas que teníamos justamente era si las lesbianas o las bisexuales o las chicas que todavía no son lesbianas las lesbianas las intimidamos a esas chicas, ¿crees que sí? Para mí re sí, o sea, a mí también me reintimidaban, porque está toda esa cosa, porque es como sentirte virgen de nuevo, ¿me entendés? O sea, yo cuando... Y sí, boluda, es como, bueno, no, o sea, no sé cómo es las experiencias de otras personas, yo te voy a hablar desde la mía. O sea, yo cuando empecé a estar con mujeres fue de grande, ¿me entendés? Y es como decir, loco, ¿qué onda? Tengo 23 años, quiero estar con una chica, nunca estuve con ninguna, y de nuevo tengo que pasar por la situación de sentirme virgen, ¿me entendés? Como, no sé ni cómo actuar. Y sentís como eso, como que nadie quiere estar con vos porque parecés como, no sé, muy verde, y te sentís como jugada porque no sos lo suficientemente torta, porque estuviste con otros pibes. ¿Con algo de esto que decís tiene que ver el surgimiento del Tinder en Lesbodrama? Re sí, totalmente. Estalló el Tinder, contanos un poquito. El Tinder estalló, de hecho lo cerramos y todavía nos siguen mandando mensajes chicas que quieren participar, por eso habilitamos un mail. Para hay que nos hacer otra ahí. Página, Tinder sí. Lesbodrama, algo así sí, directamente. Tinder de tortas, pero que no sea Tinder. Sí, que funcione es paralelo. Hay que reampliar sí. Ese Tinder. Y me gustó que no tenía foto, que sea solo la descripción. Claro, por interés. Claro. Igual vamos a decir la verdad, varias, la etiqueta íbamos directamente y chequeábamos, no sé si tan sin foto. Obvio, pero no sé eso, como jugar un poquito con la idea del Tinder, pero de otra forma, de otro lugar. Yo chequeaba más por edad, la verdad. Sí, son todas re chicas las pibas también. Mal, eso veíamos como en ese Tinder, que muchas pibitas, claro, nosotras ya somos señoras, treintañeras o más. Hablen por ustedes. Claro, bueno, acá la compañera no es señora, pero claro, muy bebus, ¿viste? Sí, re. Pero bueno, es también ahí el target. Que las grandes creíamos que las bebus tenían eso saldado, pero evidentemente no. No, o sea, las pibas, yo siento también como que hay una generación de pibas más pibas que yo, que se están planteando cosas de re jóvenes que tal vez yo me planteé hace no tanto tiempo. Entonces como que de golpe tienen, no sé, muchas pitas, 16, 17, 18 años, y están como en esa y bueno, no sé, hay como muchas chicas que están envidia. Como... Qué divino. Pero bueno, no sé, yo ya me siento re señora también. ¿Qué? Qué divino ser lesbiana a esa edad. Ay, sí, boluda, todo lo que me perdí, pero bueno. Todo lo que nos perdimos. Mal. Pero ahora hay que recuperar el tiempo perdido, chicas. Sí, total. Nunca es tarde. Y nunca. Contanos un poco esto que hacen en Felisa, cada tanto se hace en carne ahí en Felisa. Claro, nos encarnamos, pasamos de ser un meme a... personas. Estamos en Felisa el último jueves de cada mes, hacemos un ciclo de poesía con invitadas, pero también tenemos un micrófono abierto para la persona que tenga ganas de venir, pueda venir, y hay música y nada, nos escabiamos un poco. Y se levanta también ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Se llena? ¿Se pone? Ayer se llenó un montón, me fui del país, estuve 7 meses sin ir, porque nada, me fui a estudiar a otro lado, y volví y de golpe estaba estallado, y ahí me re emocionó ver cómo en 7 meses re creció. Y vos sentís, se fue corriendo la bola. Sí. ¿Vos sentís que están desbordadas? Porque de golpe el Lesbodrama, la página empezó a crecer, y por ahí son ustedes dos, que era una joda, y ahora empieza a tener otra repercusión, no sé, ¿cómo lo viven a eso? Es que repasa eso, o sea, yo siento que era una joda y quedó, y ahora como hay nos siguen más personas, como que estamos pensando cómo podemos aprovechar para que esta plataforma, digamos, no sea solo una página de memes, como que sea un espacio donde, no sé, chicas se puedan conocer, donde, no sé, haya más visibilidad, que sea como un espacio más participativo, como, estamos pensando eso. Bueno, en octubre es el encuentro, bueno, que decidieron llamar Nacional de Mujeres, pero acá hacemos el encontrolazo de las disidencias, así que bueno, ahí, no sé, una de las preguntas que teníamos era cuándo venían a hacer Lesbodramas a La Plata, pueden... Una ahí... carpita de Lesbodrama, estamos haciendo una movida que se llama Encontrolazo en una plaza en la zona Rosa Roja de acá de La Plata, si quieren pueden venir a poner una carpita. Sí, ¿por qué no? Un micrófono. Total. El micrófono hay, así micrófono que... hay, así que pueden venir, lo organizamos. De una, sí, totalmente. Cami, hoy el tema que rige nuestro programa es consejos o experiencias de levante lésbico. Uf. Doble pregunta. Una, en tu persona, contanos algo tuyo sobre levante lésbico. Tu técnica. Y si querés, ¿cómo se han hecho este tema en la página? ¿Y cuáles eran las técnicas, etcétera? O sea, yo soy un queso levantando, y con Sofía nos reímos porque nosotras hablamos como si nosotras tuviésemos idea de algo y no tenemos idea de nada, o sea, estamos en bolas. Pero mi consejo y lo que yo hago cuando me siento un poco valiente, invito siempre yo, o sea, a veces me da paja, viste, tanto mensaje, como ida y vuelta, más corta la bocha, che, ¿cuándo vamos a tomar algo? Bueno, y listo, ya está, si te dice, bueno, dale, sí, vemos, vamos, y si no, no, chau, ya está. O sea, para mí es eso, como no quedarse en la rosca eterna y activar, o sea, salir de las redes lo antes posible y verse cara a cara, porque es la única forma de ver si hay onda o no. A ver, tengo una pregunta. Ahora, ¿viste los rockstar que pegan un hit? ¿Sentís que el esbodrama te facilitó el levante? O sea, a ver... O sea, ¿levantás más a partir del esbodrama? No, yo no levanto nunca. O sea, no, hablo con más gente, hablo con más gente, pero como que la gente me habla para preguntarme cómo levantarse a otra gente. Entonces, como que yo no quedé, pero... Carré loser. Ay, bienvenida pero, al club. Ay, sí. Bueno, también tenemos otras preguntas serias, ¿sabes? Te queríamos preguntar cómo piensan ustedes desde lesbodramas a las demás identidades. Estamos hace un tiempo viendo como páginas de memes también que bardean todo el tiempo al lesbianismo. Y... ¿En serio? Sí. Porque nosotras acá tenemos una postura de lesbianas no mujeres. Entonces, bueno, hay... Como siempre, lesbianas fugadas de la categoría de mujer. Y nos bardean. ¿Ustedes cómo se llevan con las demás identidades? ¿Cómo es la onda? O sea, nosotras, voy a hablar por mí, no voy a hablar por Sofía, siento que todas las identidades son válidas. O sea, estamos, por eso nosotras siempre decimos que para nosotras cualquier identidad, cualquier persona que se autoperciba mujer es mujer, por eso abrimos nuestro espacio a que vengan compañeras trans, como pasó ayer que vino Carolina Unrein, y eso es, para mí, va por ese lado. Sí, sí, bien. ¿Para vos está en crisis el lesbianismo? No, de hecho me parece que todo lo contrario, claro. Es el mejor momento para ser lesbiana, me parece. Bienvenida a las chicas de 15, lesbianas. Sí, o sea, depende, qué sé yo, no sé, porque también sigue habiendo un montón de represión, un montón de persecución a compañeras lesbianas, como pasó con el tema de Marian Gómez. Pero también me parece que es como el momento donde hay más conexión con otras personas, donde podés conocer más gente más allá de tu círculo diario, donde hay más información circulando y donde más está cuestionando las lógicas heterosis patriarcales, sí. Me parece, que cuando yo era adolescente eso no pasaba. No existía tal cual. Sí, capaz dentro de las disidencias se es más crítica o se critican las identidades y nos olvidamos un poco que siguen siendo lugares de fuga para bocha de gente que está allá afuera en el desierto de la heterosexualidad. Sí, por eso me parece una gilada boludear a las pibas bisexuales, ¿me entendés? O sea, no sé, todo esa bifobia y ese dentro de un grupo que debería apoyarte y no sé, hacerte sentir cómoda, generar esas hostilidades, me parece... Sí, chutearnos, tener el lesbianómetro ahí a mano. Sí, no, romper el lesbianómetro, urgente. Total. Bueno, ¿cuándo vienen a hacer una fiesta lesbodramática acá? Ay, primero tenemos que hacer una fiesta, tenemos ganas de hacer una fiesta, es uno de nuestros próximos cosas que queremos hacer. El tema es que, bueno, es un tema, pero bueno, sí. Ustedes vamos, igual participan en la Marilina Tortillero, ¿no? Estuvimos haciendo unos juegos, las chicas chapaban, nosotras nos sentíamos como las animadoras de un pelotero, o sea, todo re divertido. Tremendo. Alma de animadora. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. También tenemos así como esta apertura de autopresentarse, cerrar con un relato de el primer o más memorable beso lésbico, si es que nos querés contar. Ay, mi beso más memorable lésbico, una vez estaba en un boliche, yo me había ido sola de viaje. Estaba en un país, o sea, estaba en la loma del culo, en un lugar donde nadie me conocía. Fui a un boliche sola, a bailar sola. Corajuda. Sí, sí, re, es algo que igual me gusta. Me gusta mucho la música electrónica y fue una fiesta sola. Y de la nada apareció una piba hermosa y yo ni le, tipo, la miré y no pasó nada. Tipo, la piba avanzó, me empezó a chapar así de la nada, o sea, yo no hice nada. Y me dijo, no sé, te vi acá y tenía ganas de darte un beso, me pareciste muy linda. Yo quedé como, wow, o sea, me siento bendecida y fue como un o sea, alto momento. O sea, una técnica de levante es ir sola a una fiesta electrónica. A mí me funcionó, pero eso fue como algo mágico, o sea, claro. De la nada apareció una piba y como que me vio y fue como algo instantáneo, fue hermoso. Como que no hubo esa duda de, ay, no sé si le gusta a las mujeres o no, viste, como que sí, cuando sí. Querés avanzar con una chica, como que medio le empezás a leer, a ver, tipo, ¿le gustan las minas o no? ¿Me entendés? Como, no sé, no quiero sentirme un tincho, y como que en esta ocasión no hubo nada de eso, y fue hermoso. Qué bien. Bueno, para despedirnos, yo quería pedir que en algún momento hagan una encuesta en Lesbodramas de cómo decir que no a las invitaciones por Instagram, porque a veces nos pasa que alguien te invita a tomar una birra y vos no querés, pero te cuesta decir que no, no sabes cómo decir que no. No histeriquear, ser clara, pero no ser mala onda. Claro, yo acá tengo unas coach que te exigen que sea un no claro y definitivo, pero es muy difícil lograrlo, entonces estaría piola ahí recopilar consejos. Bueno, sobre cómo decir que no. Sobre ética de cómo decir que no. Claro. Bueno, lo vamos a hacer. Buenísimo. Bueno, Cami, nos encantó que esta charla. De lesbianas. Bueno, chicas, muchas gracias y nada, nos vemos ahí en La Plata. Dale, bueno, sí, dale. Vengan al encontrolazo. Dale, de traigan su carpita. Beso. Nos vemos. Bueno, hablábamos con Cami de Lesbodramas. Si no siguen todavía Lesbodramas, busquen en Instagram. Y bueno, sigan con nuestras historias viendo todo lo que viene ahora en el programa. Y nos vamos con un tema. De nuestra DJ Amy, que la está rompiendo, la verdad, en lo particular y en mi corazón. Me está encantando todo lo que estoy escuchando. Y se llama My Love, de Denver. Yeah. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar, viernes a las 22 horas, por Radio Nauta 106.3. The generations, and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they, bueno, they know. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Beatriz de Burlingame. Qué lindo escuchar a estos niños hablando de salvar el mundo. Estos niños nos hablan de salvar el mundo, ¿y de la mano de quién? De un pedófilo. El pedófilo, Michael. Espectacular, qué bueno que los juntó. Qué bueno que juntó a los niños. Bueno, bárbaro. Sí. Que nos pone la cortina hasta Heal the World para hablar del Amazonas. Sanar the World, sí. Porque nos trajiste una columna candente, pero en el sentido, bueno, claro. Hoy estamos así para los jueguitos de palabras. Hoy estamos todas medio que no nos cabe ninguna. Y por suerte viniste vos, Beatriz de Burlingame. Siempre nos traes todo lo bueno del mundo. A ver, quisiera escuchar un poco más fuerte la canción de Michael, ¿puede ser? A ver cómo dice. Make a better place for you and for me. Make it a better place. Perdón, estoy en un momento, hoy estuve todo el día trabajando y como que me pasé de rosca y siento como si me hubiese tomado una bolsa, así. Ahora como estás muy arriba. Bárbara, acá de pero no tomé nada. Bueno, estamos con la columna Amazonas is Burning. Vieron que capaz ahora ya lo olvidaron y flashan que el Amazonas está ahí divino, pero no. Hubo mucha gente que rezó para que lloviera, entonces capaz por eso olvidamos la noticia. Ay, menos mal. Porque chiquis llovió. Que se juntaron también. Sí, a intencionar. Bueno, bárbaro, Dios los amontona. Sí, total. Sí. Pero bueno, la cuestión es que en base a esta cuestión del Amazonas surgieron un montón de debates, uh-huh, porque se supone que la quema es para deforestar, para la ganadería o para el cultivo intensivo de cereales para alimentar ganado. Entonces surgieron ahí como un montón de buenas intenciones, uh-huh, que pusieron un poco sobre el tapete esta cuestión de la responsabilidad individual, la responsabilidad colectiva, la responsabilidad que no corresponde a las personas, a los peatones. Mucho activismo de historia de Instagram. Mucho activismo 2.0 de historias de Instagram. También mucho nihilismo, ya van a ver en las respuestas que nos dieron, pedimos opiniones sobre este tema y había mucho nihilismo, tipo, ya está, nos vamos a morir todos, aceleremos este proceso de una vez. Yo estoy en esa, me parece bárbaro. Prendamos un porro con el Amazonas, con el último árbol que quede, ya fue. Entonces, bueno, quería charlar un poco sobre esta cuestión que ya la hemos charlado el año pasado del consumo. Surgieron ahí, como les decía, muchas historias de Instagram que decían, bueno, si el Amazonas se quema por la ganadería, dejemos de comer carne de una vez. Claro. Y así aportamos nuestro granito de arena. Sí. A esta cuestión. Ahí surgieron otras voces que decían, eso es responsabilizar a las personas. Sí. Como la humanidad es la culpable, cuando en realidad son un montón de corporaciones y un montón de viejos chotos y chongos cis como Bolsonaro, Trump y tal, o Macri. Entonces, bueno, yo que siempre busco el punto medio y no soy extrema. Bien, porque sos de qué. De Géminis, mi amor. Ajá. Quería, bueno, que charlemos un poco esta cuestión de si no tenemos ninguna responsabilidad, si tenemos alguna, sí, si estamos indefensos frente a las corporaciones, sí, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y bueno, para empezar quiero contar, tirar un poco de bajón en este viernes a la noche. A ver. Esta cuestión de que el Amazonas se quema, bueno, nosotros vivimos acá en Argentina. Bueno, en Argentina, no sé, les cuento, capaz no tiene tanta prensa como el Amazonas o como Notre Dame, pero de 100 millones de hectáreas de bosques que había en 1900, tenemos 31 millones en el 2002. O sea, se redujo un 70% del área boscosa en Argentina. Estamos en el décimo lugar del mundo de gente que más eliminó árboles. Ah, buenísimas, ahí rankeando. Total, siempre primera, estamos en el top 10. A la esquina Dani Cabía se la mira desde arriba, mi amor. Total. Y bueno, ¿para qué se deforesta, no? Bien, ¿para qué? Bueno, para agricultura y ganadería. La agricultura es para, no es para comer nosotros, porque de hecho el hambre en el mundo, la ganadería y la agricultura aumenta al mismo ritmo que la población aumenta y que el hambre aumenta. O sea, hay más población, aumenta supuestamente la ganadería y la agricultura para alimentar a esa gente, pero no, chicos, cada vez hay más hambre. ¿Por qué? Bueno, porque esos granos van a manos de corporaciones y no a alimentar directamente a las personas. Así que bueno, nada, la pregunta es, ¿tenemos algo que ver con todo esto, con este desmonte? ¿Tiene algo que ver nuestro consumo? Bueno, mi opinión como Beatriz de Hurlingham es que, claro que el consumo es un acto político y no un acto individual. Uh-huh. Hay un montón de circuitos de consumo a los que podemos acceder, de amigues que hacen comida piola, que no tiene soja, que activan otros circuitos productivos a su vez de gente también local. Y sí, si pienso que el consumo de las personas va a hacer que, no sé, no deforesten el Amazonas o los bosques nativos de Argentina, claramente que no. Mi consumo no va a hacer que eso deje de suceder. Pero sí pienso que podemos, en este momento, tipo, usar estos días de prensa del Amazonas para pensar cómo es nuestro consumo, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo comprar en el supermercado, qué sé yo, a Disco, que comprarle a la gente que va a vender sus productos a las ferias que se arman en las Ramblas. Sí, porque pienso, una cosa es la responsabilidad individual, ¿no? Como, o pensar que individualmente podemos cambiar algo. Pero por otro lado, así como decimos, bueno, es el patriarcado, pero también es cada chongo. Claro, ¿no? Tal cual. Y cuando decimos muerte al chongo, es literal. Entonces, es la humanidad. Y también somos cada humane, ¿no? Entonces, bueno, también muerte a les humanes. Entonces. Total, bueno, miren, o acá. O sea, hoy estoy así que puedo decir. Bueno, eso. Un poco acá las opiniones van por ese lado. Por ejemplo, el acuerdo dice moriremos. Esa fue claro. su conclusión. Su conclusión. después. Flori dice, mi opinión es que ya no hay nada que hacer, estamos prácticamente muertos, así que intentemos morirnos no yuteando al otro y liste. Y bueno. Listo, perdón. Bueno, sí, también surgió eso en el debate, la cuestión de yutear a la gente que come carne. Sí, ya aprendimos que yutear no sirve para nada porque ya fue, no va por ahí la cuestión. Pienso que sí, en vez de yutear tenemos que pensar un poco en cómo alimentamos al capitalismo con nuestras costumbres alimenticias. Y que aunque haya supermercados veganos y Walmart sea vegano, seguimos alimentando el capitalismo. Entonces, bueno, pensar unas lógicas de consumo que no sean tan capitalistas, creo que pueden ayudar a que el capitalismo no tenga tanto poder sobre nuestras vidas, básicamente. Uh-huh. Bien. Qué sé yo. Bueno, después también leí un montón de falacias como, bueno, sí, no querés comer carne para que no quemen el Amazonas, pero usás un celular. Sí, bueno, está bien, el celular daña a los pájaros por las antenas o por claro. las minas de litio, es verdad eso, pero digamos que haya minas de litio no hace que yo diga, ah, listo, está todo mal, voy a atropellar a este perro que se está cruzando frente a mí. O sea, ¿qué tiene que ver? Todo bien, pero no sé, no es que a menos que yo deje mi celular, lo tire sí. de manera reciclable, no puedo decir nada del consumo capitalista que vivimos todas las personas, claro. ¿no? No, nadie está exento del capitalismo. Bueno, Rivera Cusicanqui dice un poco eso, ¿no? No se puede salir del todo, hay que habitar de alguna manera un poco más resistente. ¿Qué otras opiniones has encontrado en esta? Otra, Negra Chimba dice, estaría bueno que se hable de todo y armamos una secta y hacemos un suicidio masivo. Bien. Arre. Bueno, es una idea. Yo, bueno, hay un gran fanzine que me gustaría reeditar alguna vez con Ajá. autorización de Ari, de quien voy a leer algo luego al finalizar esta columna. Que se llama Matate, Matame, y que habla del suicidio como un acto ecológico y, sí. y de un suicidio masivo. Y también ahí Ari se pregunta si en realidad no tendríamos que bancar a Monsanto para que la humanidad se termine cuanto antes. Como que listo, no quede ningún árbol ni nada para respirar y nos extingamos, chau besitos, claro. y la vida vuelva a surgir desde los abismos de las fosas de las Marianas. Bien. Después Fiore, nuestra corresponsal, que ahora está en India. Ay, ¿qué dice? Nuestra lesbiana viajera sagitariana, que la amamos. Dice, agenciamiento de pasajes para venir a los Himalayas, huir, morir por una luz o desprendimiento de tierra. Rápido y sencillo. Bueno, esa idea me gusta. Me encantaría. Convoca. Sí, total. Sí. Bueno, sí, básicamente la idea es morir. Pero mientras no morimos, bueno, yo, Beatriz, lo que soy yo, pienso, podemos pensar otras maneras de consumo más responsables que no van a salvar al Amazonas ni a Córdoba, que perdió el 95% de su superficie boscosa, ni a nadie, pero siento que cambiar esa lógica de consumo tiene algo que ver con todo y estaría piola hacerlo. Claro que no, las corporaciones son las corporaciones, pero creo que se puede ejercer algún tipo de resistencia, al Bien. Menos, sí. hasta que nos extingamos definitivamente, resistir. Bien, y hacerlo en red siempre es mejor. Si lo haces en redes, bueno, también que haya alguna repercusión en vital. Red, pero en redes también. A mí me gustaría que me contacten por redes, porque me gustaría tener como una célula incendiaria para quemar todos los camiones jaula, no haya cómo transportar a los animalitos a su destino final. Siempre deseé asesinar a la gente que produce camiones jaula. Bien, ¿querés armar una comitiva para eso? Quiero armar una comitiva, sí. Bueno, se comunican. Se comunican por las redes, sí. Sí, enseguida. ¿Puedes ficar en el bar o ponemos enseguida una buena selfie tuya? Bueno, nada, eso. Pensar las lógicas de consumo. Pensar que hay bocha de compañeros y amigues que están con proyectos autogestivos de maneras de consumo más piola, que estaría bueno activar y sostener. Siempre la autogestión es algo que está bueno sostener. Así que, nada, es una pequeña reflexión y que pensemos. Y les dejo con este poema de Ari. Bueno, no sé si es un poema, es un texto. Que habla sobre el consumo. Ari, la persona que hizo el fanzine, ¿qué decías? Ari, la marica de Matate Matame. Soy y de este fanzine que hicimos hace muchos años, nos juntamos a leer con ella y con Fer, y teníamos que leer un capítulo de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari, y yo llevé, yo filósofa, todo resumido, así, casi que había hecho un PowerPoint, y ellos ni siquiera lo habían leído. Pero bueno, de esas lecturas surgió este fanzine y este texto. Basta de lesbo-trans-homofobia. ¿Por qué? Luchemos contra el patriarcado machista. ¿Por qué? Ningún pibe nace chorro. ¿Por qué? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. ¿Por qué? Compañeros desaparecidos presentes hoy y siempre. ¿Por qué? Esto es una trampa. ¿Lo es? Guetos insurrectos, cuerpos incorrectos, actividades, actividades, actividades, lo personal es político. Es que, compañeros, la lucha no solo está en la calle o en el partido o en el colectivo, lo personal es político. Y explotamos en sus plazas y sus casas y sus camas, porque lo personal es político y nosotras... Nosotras luchamos por nuestros deseos, que son políticos. Luchamos por nuestros cuerpos, que son políticos. Luchamos en las plazas denunciando tu machismo progre, tu capitalismo libre, tu heterosexualidad impuesta. Luchamos en las casas deconstruyendo tu familia nuclear, contra tu sentarte a la cabecera de la mesa y contra nuestras madres siervas y contra nosotras como extensiones de tu política personal, porque ustedes, ellos, también son personales y políticos. Y ahí, ¿no es donde está la trampa? Luchamos en las camas abriendo el culo a tu pija, cerrando la concha a tu pija, agarrando tu pija, sus pijas, y diciendo sin mi culo, sin mi concha, sin mi boca, tu pija es solo meo, tu pija no es nada, sus pijas no son nada. Y abro mi boca en las plazas, y mi concha en las casas, y mi culo en las camas, y te digo basta, hasta acá, porque luchamos en las plazas, y en las camas, y en las casas, y porque lo personal es político. ¿No te das cuenta de la trampa? Pero el supermercado no es personal. El supermercado es lo público. ¿Y entonces ya no es político? Queremos cajeras travestis y repositoras tortas y encargados trans y remarcadores putos. Quiero deambular por las góndolas sin que tu cara me califique, sin que tu cara me clasifique, sin que me digas lo que puedo y no puedo comprar. Porque lo personal es político y lo político también es público. Y eso público de donde nos quieren borrar también es personal y entonces déjeme deambular por las góndolas del supermercado y darle rienda suelta a mi deseo. Y comprar carne, asado, bife, fiambre, animales asesinados, yogur, leche, crema, animales torturados, latas de tomate, de arvejas, de duraznos al natural, trabajadores explotados, medio ambiente destrozado, Coca-Cola, que es una bebida y no una marca. Coca-Cola, que es una bebida y no una estrategia. Y alimentos empaquetados a base de muerte y explotación. Quiero comprar, es mi derecho, es mi deseo. Déjenme vivir a base de científicos idiotizados y animales torturados y empresarios multimillonarizados. Déjenme deambular por el supermercado, que es lo público, no es privado. ¿No es privado? Déjenos chuparles las góndolas pijas y así ahorrarnos algunos centavos que caen en nuestros culos alcancías, ahorros de toda una vida. Caja fuerte, bien cerrados. Y lo personal es político, nuestros deseos son políticos, por eso gritamos basta de violencia, basta de guerras, basta de violaciones, ni una agresión sin respuesta. A vos, nuestro señor patriarcado, con tu boca machita y tus ojos gran hermano y tus brazos capitalistas y tu pene gran, gran falo. A vos, patriarcado, madre de marica. A vos, patriarcado, padre violador. A vos, patriarcado, hermana y tu mejor amiga. A vos, patriarcado, hermano y tu consolador. Les exigimos a otros. Los denunciamos a los otros. Los repudiamos a los otros. Los escrachamos a los otros. Nos indignamos cuando un chongo violador viola, cuando a ese chongo violador lo atrapan, lo enjuician y lo liberan, y cuando ese chongo violador vuelve a violar, porque violar no es lo mismo que comprar. Yo compro porque es mi deseo. Y ahí no, porque el chongo desea violar y no da su deseo. Yo compro porque es mi deseo. Un deseo que no violenta a terceros, no como el chongo y su deseo violador que destroza la vida de las pibas. El chongo nos viola y nos destroza la vida, nos vulnera, nos violenta y nos trata como si fuésemos su mercancía. Que no es lo mismo que mi merca y mi alcancía. Que no es lo mismo que mi changuito y mi mercadería. El chongo que viola, el político que roba, el policía que asesina y hace desaparecer los milicos y sus tanques y sus bombas. Pero yo nada que ver, yo lucho contra ellos, yo quiero un mundo más piola. Yo no asesino a nadie con mi arroz con albóndigas. Yo no torturo a nadie con mi quesito untable y mis milanesas de soja. Yo no esclavizo a nadie con mi vestido de oferta y mis jeans de marca y mis zapas con toda la onda. ¿De dónde vienen? ¿Cómo está hecho? ¿Quién lo hizo? ¿Qué es? ¿Quién es? Con mi mercadería no jodan, no puedo, me cuesta, me gusta. ¿Qué le voy a hacer? No puedo pensar, no puedo pensar, no puedo pensar en mi mercadería porque estoy luchando. Yo lucho contra el chongo violador y el policía torturador y el milico represor, el grito ahogado de basta de trata. ¿De qué se trata? Mi deseo es lucha, no puedo pensar. Mi deseo es lucha, no puedo mirar. Mi deseo es lucha, no quiero escuchar. La radicalidad muy anti, el sacrificio muy católico, no. Mi deseo es lucha, no puedo pensarme. Mi deseo es lucha, no puedo mirarme, no quiero escucharme. Es mi deseo. Si no puedo bailar cuando lo deseo, no quiero tu revolución. Si no puedo comer lo que deseo, no quiero tu revolución. Si no puedo comprar lo que deseo, no quiero ni en pedo tu revolución. Si no puedo aniquilar a pesar de mi deseo, no quiero tu revolución. Porque yo lucho por y deseo. Yo deseo otra cosa. Yo soy una buena persona. Hay amores en la vida que no se pueden olvidar. Hay lugares en la vida que no se deben olvidar. Y ahí estoy yo con mis ojos. Y ahí estoy yo con mi cara de tonto. Y ahí estoy yo. Personas en la vida que no se pueden olvidar. Hay cariños en la vida que no se quieren olvidar. Y ahí estoy yo con mis ojos. Y ahí estoy yo con mi cara de tonto. Y ahí estoy yo. estoy yo, con mi cara de tonto, y ahí estoy yo. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Se siente, siente que este lugar no tiene presidente, que se pueda bailar de oriente a occidente. Ya no te puedes quedar con la espina entre los dientes. You know, babe, ah, vamos a ir de este planeta. Vou te levar pra outro mundo. Você vai ficar querendo mais, mais, mais, mais. Estamos al aire otra vez. Seguimos al aire. Nos están robando el escabio. Entran, bueno, y salen acá a robar así el escabio. Igual. No se puede vivir. Hoy no se puede vivir. Antes le quiero mandar un beso a nuestro actor porno gay. Latin Leche. Está del otro lado. Latin Leche. Sí. El mono, sí, a vos, mono. Te mandamos un beso desde acá. No sabía lo de Latin Leche. Sí. Un actor, un beso latilechado. Ay, qué bárbaro. Polémico todo. Me encanta. Bueno, un beso. Bien. Canceriano. Además, bien contraste con el mono y la piel de él. Espectacular. Me encanta la imagen, ya la tengo en mi cerebro. Que venga el mono. Bueno, vinimos con esta cortina porque esta sección se va a tratar de lo que se viene, la sensación en el mundo lésbico, a ver cómo baila la gente. Explícame cómo se Pero siente. Pero antes que esto, llegan consultas. A Opa. Ver, bueno, Max. Dale, dale. ¿Qué consultas? ¿Vamos acaso a escuchar o no? Bueno, las redes siempre están. Porque esta semana, esta sección que nos trae, a ver qué se viene sintiendo a nivel global en el mundo lésbico, tuvo una temática. ¿Cuál fue? Levante. Ajá, levante lésbico, no cualquier levante. No cualquier obvio levante. Y porque las otras identidades lo tienen más al dado al tema. ¿Vos decís? Sí. Para debatir. Sí. Bueno. Acá la señora Ariel del otro lado nos contaba sus técnicas y era saldadísima. Claro, no se quiso quedar de este lado porque dijo, yo no tengo nada para decir, como mucho, mírenme actuar. Eso dijo. Ahí está. Por eso se fue para el otro lado de la pecera, está ahí al lado de la pizza, tranquila. En cambio, las lesbianas, mira, vamos a ver. Te fuiste porque no entendí. Acá, personas mayores, tortas viejas, señoras tortas, estamos preguntándonos al respecto de si quizás alguna vez nos han querido levantar y hoy hemos querido levantar y no nos dimos cuenta. El te fuiste porque no entendías. Me tiraste unos corazoncitos y unos guiños muy interesantes en una historia de Instagram. ¿Me estás queriendo levantar? ¿Yo te estoy contestando y te estoy dando pie al levante? ¿Yo te estoy levantando? ¿Cómo? Me parece que hay que despejar la cancha, me parece que hay códigos que son confusos, que se interpretan de manera equivocada y al final no se termina como pinchando la cuestión porque no entendiste, o sea, capaz que hubo levante. Yo creo que la pregunta es qué no es levante y qué sí es levante como para armar un código de comunicación y que nos podamos entender. Mira si nos levantamos chicas, decimos acá con Valeria y no nos dimos cuenta. O quizás le erramos y no quisimos levantar a alguien. Y nos salió para y dijimos otra cosa. Mandamos, ¿entendés?, el emoticón equivocado. Exacto. Yo lo que creo es que hay que despejar la cancha. Por favor, Polésbica, necesitamos ayuda. Las señoras mayores necesitan ayuda. Y claro, porque hay millennials, más millennials grandes, digamos, sí, que no entienden los códigos de Instagram. Yo, si las señoras mayores necesitan ayuda, ya saben dónde encontrarme. Acá, nada, yo creo que hay un audio. Ahí hay un audio de una voz que reconozco que me, uh-huh, sorprendió que llegara como mensaje de levante lésbico. Bien. Como soy peluquera, reconozco voces ahí. Digo, hay una pero, voz ahí. Pero una compañera de Bariloche tiene respuesta a esto. Ah, contame. Hola, soy Chadri de Bariloche. Yo soy más del encare siempre y lo recomiendo 100%. Tiene una calle en su vida, muy heavy esto. A mi novia la conocí así, encarando, le invité a un recital y que nunca llegamos, porque no había entradas y estuvo muy bien. Y sigo encarando, encaré a la verdulera del barrio acá en Bariloche, que me dijo que no, pero no importa. Se los recomiendo 100%, chiques. La valentía ante todo. Pero me encanta que armaste esta columna, que se pregunta y se responde sola. Sí. Hay que intervenir. Tal cual. Espectacular. Yo soy muy de encarar también, encaro. Sí, bien. Me gusta encarar, si no, no, si me encaran no me doy cuenta, porque como encaro. Pero hay algo en las lesbianas que cuesta el encare. Por ejemplo, ¿por qué? ¿A vos te cuesta? Sí, o sea, yo no sé encarar, pero si tuviese que encarar no sabría cómo hacerlo. Me parece que todas acá podemos decir que eso es mentira. Sí, sí, acá este sector, el núcleo duro acá puede decir que bueno, no, apelo. No personalicemos igual. Ah, de una. Todo lo personal es político. Me dijeron eso, no me la contesté. No, pero lo que quiero decir, a mí, mira, en otra encuesta de otra semana... me contestaron sobre el encare lésbico y no tenía nada que ver. Cierto, a de Ev. Acuerdo. Se lo dedico, sí, a Ev esto. Y viene de ella. Claro, en realidad ella lo plantea como una inquietud, por favor, que hablemos de esto entre las lesbianas, porque no dice, sobre todo a las fem, dice ella como que le es difícil. ¿Vos que le entiendan el encare. ¿Qué opinás? Y yo opino también, hablando en representación de la generación millennial, acá... autodesignada. Sí. También lo bueno de la generación millennial es que como que todo queda archivado, entonces nada importa, así que voy a decir lo que pinte. Me parece que, por ejemplo, en Instagram, todo es levante y al mismo tiempo nada es levante. Entonces, porque si todo es levante, nada es levante en realidad. Entonces me parece que tenemos que desterrar eso como generación, eso es un llamado, y ser clares. Entonces, si estás levantando, levantá. Sí. Y si no estás levantando, ¿qué? Simplemente... Hola, permiso, te quiero levantar. Sí, ¿no? ¿Así? Permitime. ¿De dónde agarro? Así. Sí, directamente. Para mí es verdad. Sí. Coincido. Porque si no, todo queda muy en la ambigüedad. Ah, que contestar un emoji, contestar una reacción. ¿Es levante? ¿No es levante? No me interesa más. Claro, es verdad. A mí personalmente, especificar hoy. Sí, o sea que levantemos la columna. Ya está, chao. Ano Mir. Ano. Tengo también un audio controversial. A ver, desde acá de La Plata. Para mí hay dos tipos de levantes. El levante de consentimiento, o sea, en el que se involucran sentimientos o, no sé, que te gusta más allá del deseo sexual. Ese para mí es el más popular entre las lesbianas. Se han quedado, o nos hemos quedado, no me voy a excluir, un poco del lado de las mujeres, y en lo que a eso respecta. Y después está el otro levante, que para mí es el que no sucede, que es el levante para coger, que es muy poco probable que suceda, no sé, más como los putos, más promiscuo. Ese levante hay que ejercitarlo un poco más. Lo que pasa es que muchas lesbianas son novieras. Y la mayoría. Entonces, son. Entonces ejercitan el levante una vez cada 4 años. Claro. Es verdad, es difícil eso. Falta promiscuidad putona, putorta. Falta práctica de levante. Tendríamos que, no sé, hacer una clínica. No, o una fiesta que te llame, entras con una técnica de levante. La entrada es free si traes una técnica de levante. Claro, como un alimento no perecedero para la comunidad lésbica. Lo que pasa es que después te levantás con una y después por 4 años no te volvés a levantar. Ese era ese problema. Claro, sí. Es que hoy uno de los audios que llegaron contaba una historia así, ¿no? Bueno, también la otra vez en los boliches pasaba mucho eso. ¿Y cómo hiciste? Miré a una, y me enamoré. Cruzamos miradas y salimos 7 años. No, sí. Así. Pero era acá medio historia. Como un tobogán que no sí. tenía salida. No, es verdad. Todas terminaban, o sea, muchas empezaban en Juana y terminaban así. Nos miramos, nos chapamos y ahí terminaban en el se fueron civil. Se mudaban, claro. Pero a ese nivel. Y está sí. pasando eso. Astrológicamente será ahora, porque ahora últimamente se han dado unas parejas lésbicas así intensas. De un momento ¿ah, otro, sí? Porque sos sí. peluquera, tenés toda la y data. No sabés, la que circuló hoy también, así. Ay, bueno, después fuera del aire hablamos. Tengo sí. también una mucho. Experiencia de otras generaciones. A ver. Yo sí creo que las lesbianas encaramos y hay quienes no. Yo lo que puedo decir por mi parte es que en general hago todo lo posible, todo lo posible. Si alguien me gusta, de enviarle señales muy sutiles, pero muy sutiles y a veces muy obvias para que encare. En general me han encarado, pero cuando no ocurre, bueno, allá voy, pero sí me gusta la seducción larga, eterna, a lo corintellado. Ese era el audio de Chela, sí. Le mandamos un besito. Sí, a pero lo corintellado me encanta. Sí, a lo corintellado fue lo mejor. Y para quienes no conocen, contá algo de corintellado. Pues la Centennial que nos escuchan no sabe. Pero yo que soy la representante de todas las generaciones acá. Sí. Corín Tellado era una autora española, una señora viejita que escribía unos cuentos, unas novelas muy eróticas, un erotismo a flor de piel fatal, muchísimo juego de seducción y bastante concreción también en las novelas, que para la época era tremendo porque... Ella, no sé si se murió, ese dato no lo tengo. Wikipedia. Pero, bueno, pero acá no me anda el celu. La generación de mi mamá se empezó a masturbar con Corín Tellado. Claro, espectacular. Nosotras una vez con unas amigas veníamos de Uruguay leyendo Corín Tellado en voz alta en el buquebús barato. Y la señora adelante se dio vuelta para decirnos, ¿están leyendo Corín Tellado? Wow. Sí, estamos leyendo Corín Tellado. Nos contó un montón de historias suyas con Corín Tellado, de mojada. La mano de Corín Tellado, claro. Ah, no, contenta estaba, dejó al marido atrás, se vino con nosotras a charlar y leer un poquito. Repilla. Fue bárbaro, nos hizo una conexión lésbica con Corín Tellado. Qué bien. Vino. Bueno, y Chela contó esta generalidad, pero también contó un caso particular, ¿verdad? Sí, lo vamos a escuchar. A una compañera hetero, que sería mi segunda pareja, la esperé un año. Un año jugando al tej, al ajedrez, al backgammon, charlas eternas, filosofando en verano, en invierno, compartiendo. Y un día una amiga mía, muy amiga, yo me iba seguido a Córdoba, ¿no? Yo estoy cuando vivía en Olta. Me dice, che, Adriana está muerta con vos, Leonina, claro. Y le digo, vos estás loca, sí, te juro. Me dice, cuando vos te vas a Córdoba se pone re celosa. Yo en esa época estaba con la Flori. Y bueno, cuando me dijo eso, digo, un día me dice, quédate a dormir. Vale. Yo fui a darle un beso. No saben el cachetadón que me dio. Me dejó girando. Y se van a comer el audio ahora, ¿no? Ajá. Son de terror. Sexto J. Y bueno... Obviamente, yo en ese momento tenía una motito Yuki. Tomé la moto y me fui y me desaparecí. Y para colmo trabajábamos en el mismo colegio, así que ni les explico que se me caía la cara de vergüenza. Ya fui a retar a María, mi amiga. Y bueno, poco a poco volvemos a charlar de nuevo, bla, bla, bla. También otro día me invitó a quedarme a dormir y nada, yo me di vuelta para dormir y ella me dio vuelta y me plantó el beso ella y no sé, estuvimos como 5 años en paralelo con la Flori, colorín colorado. Wow. Me encantó este lesbianismo, poliamor, histeria. Todo, qué perseverante. Eso es militancia, activismo sí. lésbico. Sí. Sí, sí. Y cruza un generaciones año. Porque la perseverancia en el lesbianismo es actual. Persiste. Sí, sí, sí. Y otra que, o sea, su técnica de levante es que la levanten. Claro, estar ahí. Estar al lado, jugarse un tag. El tec, ya toda la vida Black duró. Salmon. No, no, larguísimo, qué grosa, qué bien. A mí remarla con las paquis me pone, no soy de esas. Igual qué me horror. Gustó que empezó, bueno, una compañera hetero, sí. Más o menos. Bueno, sí, viste, todas son hetero hasta que se demuestre lo sí. contrario. Poner. Tenemos otro del sur si quieren escuchar. Dale. A ver, me encantaría. Hola, soy Malena de Bariloche y quiero contar mi experiencia de levante lésbico. Una vez, ni bien llegué a Bariloche, fui a una feria a ver libros usados. Había una chica que me encantó. Y como no sabía cómo encararla, le empecé a preguntar sobre los libros, empezamos a hablar, me contó que estudiaba literatura, que se estaba por recibir, y en ese andar le terminé comprando como 3 libros. De ahí quedó como la excusa de hablar de eso la próxima vez que la viera, pero no me la volví a encontrar hasta una fiesta. Y cuando nos vimos, la vi que ella era muy poliamorosa. Yo en esa no estaba, no conocía esa secuencia y terminé viviendo con la piba por casualidad, porque en la casa en la que vivía estaba había una habitación libre. Entonces terminé cayendo a esa casa y me encontré con que la piba era súper poliamorosa. Yo la pasé re mal porque me re enamoré. Nos rechapamos, dormimos juntas, hicimos cucharitas, fue todo muy lindo, pero me rompió el corazón. Así que es una mala experiencia. Uy. Bueno, no a la compra de libros para Levante, entonces. Claro. No, que no se confundan los tantos. No sé si tenía que ver con la compra de libros o qué. O con el poliamor. Con el poliamor. Bueno, no lo quería decir, pero bueno. No todas las experiencias terminan bien, pero no por eso hay que desistir. No, si nosotras acá estábamos. No, de Levante, decía, de poliamor sí, pienso que. Hay que desistir. Ay, yo también estaba por. Bueno, después hablamos del otro. Bien. Sigamos, porque esto se pone muy personal. Tenemos una de una famosa platense. Dale. Siempre fui tan virgo en esto. No. Las lesbianas se encaran, ¿eh? En mi caso no lo es, yo soy una corta de mierda, pero en general las lesbianas levantan. Difundo, querida. Pero todos dicen que las lesbianas levantan, pero ellas... ¿Cómo levantan? Nadie dice las lesbianas levantamos. Claro, o sea, ¿dónde están? No es verdad. ¿Dónde están? Es una fantasía. Bueno, tenemos uno más y nos despedimos. ¿Qué les parece de esta parte del programa? Sí, pasalo y charlamos. Esta es más largo porque Noel es más larguera. Bueno, mi experiencia con el levante lésbico no sé si es muy variada. Más allá de... Ya llevo, podríamos decir que 8 años de vida lésbica. Me ha ido mucho mejor cuando me encaran que cuando encaro yo, con lo cual creo que esa situación me ha puesto en un lugar de comodidad. Las veces que he encarado yo, o que yo creía que quizás podía ser que todo ese cruce de miradas suponía algo, me fue bastante mal. Las dos veces que me encararon y que fue genial y se armó algo muy copado, creció en vínculo y todo. Las dos veces me sucedió que no me lo esperaba en absoluto. O sea, no me esperaba para nada que esa o esas personas, ni siquiera que yo les gustase, o sea, cualquiera. Con lo cual, que me chanten un beso o que me digan que querían coger, cuando o me invitaron a comer una picada o yo ni idea, o bueno, me encararon en un contexto institucional que nada que ver, estuvo muy bien y estuvo muy bien, con lo cual estrategias, no sé si tengo armadas estrategias, pero verdaderamente no esperarlo ha tenido muchos mejores frutos para mí que cuando lo he planificado y he dicho, esta noche me llevo un beso, esta noche cojo con alguien. No, nunca me salió. Una vez sola me encararon y yo sí creo que lo esperaba, pero no, si no hay fuego, no se puede. No, te agradezco. Con lo cual la conclusión creo que es que soy bastante o bruta o poco estratégica para encarar yo. Con lo cual, por eso pienso que soy más cómoda y me ha ido mejor cuando me encaran las demás. Bueno, estoy deseosa de escuchar el resto de las experiencias. Gracias por la invitación. ¿Será que coinciden las que son pasivas con las que se dejan encarar, ¿acaso? Y las que son activas con las que, no sé, digo, yo como soy activa de corazón y encaro, no sé si justo me coincide a mí o y bueno, ¿cuál es tu técnica? Instagram. Porque pero después en vivo soy remuerta. Y qué sé yo, mirás una historia, haces un comentario, un par de me gustas a fotos viejas. Claro, y le comentas algo. Va. Sí, esa la hace todo el mundo, ¿no? Esa no falla. Decís, esta me gusta. O sea, que estás mirando la foto desde enero del 2013. A mí me ha pasado que me han me gusteado fotos viejas y entras a ver y no sé, una verdulería, ponele. Era como un llamado a atención para comprar verdura, ponele. Era como el toque en Facebook, ahora es poner me gusta. En realidad te estaban diciendo que te veían falta de nutrientes. Me podía leer cualquier cosa. Para mí, digamos, la idea de esto era un servicio a la comunidad lésbica y no ha funcionado. La única Chadi de Bariloche, que le mandamos un beso, la verdad, la única que tiró una idea de cómo. Bueno, yo creo igual que hay que encarar, porque qué sé yo, imagínense, todas nos ha pasado las veces que nos han encarado y hemos dicho que no. Y no es que pensás mal de esa persona, ¿no? Este consejo me lo han dado personas que están por acá. Sí, sí, sí, ya lo escuché. No pensás mal de esa persona. Sí, entonces, bueno, sí. Ah, qué tierno, pero tiene? No. Listo. Claro. Yo he encarado mucho y me han dicho que no. Un montón de veces me dijeron que no. Claro. De hecho, acá me hace acordar a Beatriz que la encaré a Laura Novoa, me clavó el visto y no me dijo nada. Pero, y por ejemplo, pero le encaraste por Instagram. Sí, siempre por Instagram, es lo que te digo. Le escribí, Laura, consejo también de alguien de por acá. Laura, cuando estés por La Plata, te invito a tomar un trago, no sé, bueno, bla, bla, bla y nada. A Misil le dije nada. A Romina Gaitani. Perseverante. No, me dijo nada. Sí. La invité a tomar, pero concretamente es, mira, me re gustás, tomemos una birra, nada. A Misil, fumémonos uno. Por vos viajo lejos a fumarme uno. Cualquier, soy recreativa. Y acá nada. Se enlaza el tema de decir que no claramente, pero bueno, será otro episodio. Eso me interesa mucho porque somos muy ambiguas de la histeria de, ay, bueno, ahora no, estoy re en una, pero no sé. Estoy re en una, ¿cuál? Dale, ¿en cuál? Claro, aclará. ¿Quién no, es aparte? Te espero, te banco si soy perseverante. ¿Estás en una? Claro. ¿Te estás separando? Espero un año jugando al TEC. Sí, sabemos que remamos re bien. Bueno, este es un poco el inicio de una sección de servicio a la comunidad. Hay que estar atentas en las próximas semanas en las redes para las distintas temáticas que se vienen. Y escriban, manden audios. Recuerden que el programa lo hacemos entre todos. Claro. Claro. Sobre todo que como no es un programa de radio, podemos acá hacer lo que nos pinta. Queremos el aire. Claro. Pagamos por este espacio hacemos lo que queremos. Pueden donarnos algo de plata para pagarlo, porque ahora tenemos que pagar, tenemos una deuda tremenda. Sí, porque lo de que pagamos está completamente entre comillas. Sí, acá Radionauta se gestiona de los programas y nosotras somos unas atrevidas, pero como somos un loco y no somos un programa de radio, pero eso no lo entienden en Radionauta. Bueno. Tenemos que pagar el aire y obvio lo vamos a pagar. De algún modo, hay fanzines para que se compren si quieren. Para sostener Polésica entre todos. Bueno, vamos redondeando. Quería pasar este chivo porque me acordé, pensé, ahora les tengo que sacar plata a todas las que están de otro lado. Se viene un fiestón en unos meses de Polésica. Tenemos fecha. Tenemos fecha. Me olvidé decirles, Polésica, que nos dijeron que Polésica sí en cómico a la fecha que queríamos. Vayan agenciando esta fecha. Sí, hay sí, que se vengan polémica. De todos lados. Y en noviembre pensábamos. Genial. Después vamos a tirar profundizar. Bueno, pero antes quiero pasar un último chivo que... Yo tengo que pasar uno también, me hiciste acordar. Bueno, ese momento. Bueno, el jueves, o sea, me vieron que en La Plata vamos a hacer el septiembre lésbico, invitamos a que se replique en el país y alrededores. Me encanta. Y bueno, después octubre también, como ya dijeron, pero en principio vamos con septiembre. Sí. Los jueves, en Cósmico, que quedan 10:71 a las 19 horas, este jueves particularmente empieza un ciclo de cine, lesbianismo, sangre, pasión y crimen. Mucha bien. Sangre. Pero lesbianismo. El primero que vamos, la primera película que vamos a pasar. El ansia. Ah, The Hunger. Quería que lo dijeras así, chill. No, pero no tenía la data. Bien, el primer chivo entonces, jueves que viene y a partir de ahí todos los jueves de septiembre. Sí. ¿Verdad? Bien, y el segundo chivo. Tengo un chivo tremendo que es de Tensión Terminal. Es la segunda edición, el segundo capítulo 2 de Tensión Terminal. Terminal Tensión. Que vos estuviste en la primera edición. Yo estuve en la primera edición haciendo caca. Haciendo post-porner. Post-porner. Claro. Ponele. No se le llaman así. Y ahora nos están invitando al segundo capítulo, que es Intimidad Pública. Bien. Así que hay que ir a indagar. ¿Cuándo? Ahí. Me parece esto que es el mismo día. Esto es el 7 de septiembre, es desde las 21 horas hasta las 3 a.m. Por ahí después pinta fiesta. También la fiesta del sábado. Claro, la fiesta del encontronazo es el mismo día. Así que vamos, tempranito a terminar tensión. Sí. Se pone a full la fiesta justo a las 3, encontronazo, van, pagan la entrada que hay que juntar platita. Sí. Y bueno, esto todo es... Todo esto es un rasqueteo de plata al aire. Y sí, constante. No, bueno, entre todos, armamos sí. la fiesta, las eso cosas sí. nos las bueno, en la semana le aclaramos las cuestiones en las redes. Volvemos a compartir esto de tensión. Esto es en 11, 31 y 32. 32 Perfecto. Y 33. El 7 de septiembre. Septiembre. Sábado que viene, no mañana, sino el otro. Sábado que viene. Espectacular. Un éxito. Bárbaro. Nos vamos entonces ahora con Tuya, de Ibiza Pareo. Creo, no sé, que me volví un poco loca anoche mientras me besabas contra la pared. Te quiero decir algo. No puedo esperar a que me beses otra vez. Quiero más y más de lo que me diste ayer. No sé cómo hablarte y no sé lo que querés. No quiero asustarte, pero creo que tenés todo lo que quiero. Oh, hacemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. El cuerpo lesbiano, la ciprina, la baba, la saliva, el moco, el sudor, las lágrimas, el cerumen, la orina, las nalgas, los excrementos, la sangre, la linfa, la gelatina, el agua, el quilo, el quimo, los humores, las secreciones, el pus, las suporaciones, la bilis, el pecho, los senos, los omóplatos, las nalgas, los codos, las piernas, los dedos de los pies, los talones, los riñones, la nuca, la garganta, la cabeza, los tobillos, las ingles, la lengua, el occipucio, el espinazo, los flancos, el ombligo, el pubis, el cuerpo lesbiano. Comienzo para esta sección de las lecturas maricas señoras que hoy nos trae Ariel. Hoy va a ir con El cuerpo lesbiano, de Monique Wittig. En este infierno dorado, adorado, negro, despídete, mi muy hermosa, mi muy fuerte, mi muy indomable, mi muy sabia, mi muy feroz, mi muy dulce, mi muy amada, de lo que ellas llaman el afecto, la ternura o el gracioso abandono. Lo que aquí ha sucedido, ninguna lo ignora, no tiene hasta ahora nombre. Que ellas lo busquen si tienen absoluta necesidad, que se lancen a un asalto de hermosas rivalidades, del cual yo me desintereso casi completamente, mientras que tú puedes con voz de sirena suplicarle a alguna de brillantes rodillas que acuda en tu ayuda. Pero lo sabes, ninguna podrá soportar verte con los ojos revulsionados, los párpados recortados, tus intestinos amarillos, humeantes, extendidos en la palma de tus manos, tu lengua escupida fuera de tu boca, los largos hilillos verdes de tu bilis deslizándose sobre tus senos. Ni una podrá soportar el oír tu risa baja, frenética e insistente, el estallido de tus dientes, tu alegría, tu dolor, la vida secreta de tus vísceras, tu sangre, tus arterias, tus venas, tus huecos, habitáculos, tus órganos, tus nervios, su estallido, su brote, la muerte, la lenta descomposición, la peste, la devoración por los gusanos, tu cráneo abierto, todo le será de igual modo insoportable. Si alguien pronunciara tu nombre, creo que mis orejas caerían pesadamente al suelo. Yo siento que mi sangre va calentándose dentro de mis arterias. Yo percibo de pronto los circuitos que va irrigando. Un grito me llega desde el fondo de mis pulmones hasta hacerme estallar. Yo siento contenerlo a duras penas. Me convierto bruscamente en el lugar de los más sombríos misterios. Un escalofrío recorre mi piel a la vez que se cubre de manchas. Yo soy la pez que quema las cabezas enemigas. Yo soy el cuchillo que corta las carótidas de las corderillas recién nacidas. Yo soy las balas de los fusiles ametralladoras que perforan los intestinos. Yo soy las tenazas al rojo vivo que atenazan las carnes. Yo soy el látigo trenzado que flagela la piel. Yo soy la corriente eléctrica que fulmina y tetaniza los músculos. Yo soy el bostezo que abre la boca. Yo soy la venda que cubre los ojos. Yo soy las ligaduras que sujetan las manos. Yo soy la mártir enfurecida, galvanizada por las torturas y tus gritos. Se me llevan tanto más, mi amada, cuanto tú los contienes. En este preciso instante yo te llamo en mi ayuda, Safo, mi incomparable. Dame millares los dedos que suavizan las llagas. Dame los labios, la lengua, la saliva que absorbe hacia el lento, el dulce envenenado país del que ya no se puede regresar. Yo descubro que tu piel se te puede quitar delicadamente película a película. Yo tiro, se levanta, se enrosca bajo tus rodillas, Partiendo de las ninfas, yo tiro, se desliza a lo largo de tu vientre, extremadamente fina, transparente. Partiendo de los riñones, yo tiro la piel, descubre los músculos redondos y los trapecios de la espalda. Se levanta hasta la nuca, yo llego bajo tu pelo. Mis dedos atraviesan la masa, yo toco tu cráneo, yo lo tengo con todos mis dedos, yo lo aprieto, yo alcanzo la piel sobre toda la caja craneana, yo arranco brutalmente la piel bajo los cabellos, yo descubro la belleza del hueso brillante recorrido por los vasos sanguíneos, mis dos manos destrozan la bóveda y el occipital se abre hacia atrás. Mis dedos se hunden ahora en las circunvoluciones cerebrales. Las meninges son atravesadas y brota el líquido raquidiano por todas partes. Mis manos se sumergen en los blandos hemisferios. Yo busco el bulbo raquídeo y el cerebelo comprimido en algún lugar del fondo. Yo te tengo toda entera ahora muda, inmovilizada. Todo tu grito bloqueado en tu garganta, tus últimos pasatiempos frenados tras tus ojos en mis manos. El día no es más puro que el fondo de mi corazón, mi querida. Con tus 10.000 ojos me miras, lo haces y soy yo. No me muevo, yo tengo los pies completamente hundidos en la tierra. Yo me dejo alcanzar por tus 10.000 miradas, o bien si lo prefieres por la mirada única de tus 10.000 ojos, pero no es lo mismo. Semejante inmensa mirada me toca por todas partes. Yo dudo si moverme, según si yo levanto los brazos por la parte del sol, inclinas los ojos oblicuamente en relación a la luz. Parpadean, pero me miras, o bien si yo voy hacia la parte de la sombra, yo siento frío, tus ojos no son visibles desde donde tú me sigues, yo tampoco soy vista por ti. Me quedo muda en ese desierto vacío de tus 10.000 ojos más negro que la negrura en que tus ojos se me aparecían por 10.000 negros y brillantes. Yo estoy sola hasta el momento en que yo oigo una especie de ruido de campanas tintineos dicen, yo tiemblo, yo siento vértigo. Eso suena dentro de mí, eso me estremece, es la música de los ojos, me digo a mí misma, quizá porque me entrechocan dulcemente con violencia, quizá por ellos mismos producen esos numerosos sonidos. Me acuesto sobre el vientre boca abajo, boca arriba, de uno o de otro lado. Yo gesticulo desordenadamente todo el tiempo que me cuesta comprender que yo no puedo escapar a la multiplicidad de tus miradas. Donde quiera que yo esté, tú me miras, mi inefable, con tus 10.000 ojos. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto. Una hermosura. Cavernosa y sensual. No, total, te vi a vos impactada y sí. Mudísima, ni pestañaste. No, no podía. Sí. Estaba absorta. No, gracias. Me encanta tremendo. Cómo lee la marica. Me dieron ganas de ponerme ahí un ratito al lado de la marica que me lea. Hermoso. Para dormir. Sí, para dormirme ahora, sí. En un ratito. Un ratito. Sí. Bueno, me encantó. Eso fue entonces El Cuerpo Lesbiano, la edición nueva de las lecturas señoras de Ariel. Qué hermoso, que venga todas las veces. Sí, gracias. Me encanta. Hermoso. Bueno. Nos vamos. Sí, nos tenemos que despedir. Tampoco es todo es eterno. Es así, nos vamos, pero no los dejamos en banda. Y no, jamás. Nos quedan un par de cositas todavía, porque recursivas somos. Tan completas, tan completas. ¿Ya dijimos que mañana es la reunión del encontrolazo? No. Lo hemos dicho. Mañana sábado a las 18 en Cósmico, la reunión para la organización del encontrolazo. Sí. En Cósmico 10:71. Es así. Nos queda mucho por organizar, por terminar de cerrar, y siempre se hacen falta más manos y brazos y cuerpos, así que bárbaro. Más es más. Nos vemos ahí. Bien, y nos queda ahora, en cuanto cortemos acá nosotras, viene el capítulo 9 del radioteatro. El 9, tan esperado, ansiado. El tan esperado, sí, se hizo esperar. ¿Hace cuánto venimos deseando que salga? Bueno, así como Argentina, Tierra de Amor y Venganza, hoy empezó su segunda parte, nosotras también. Así. Es así. Estrenamos con la novela. Sí. bárbaro. No nos quedamos atrás. En algún momento vamos a pasar todos juntos. A mí me vendría bien para escucharlo todo. Total. De una. Sí, como una peli. Claro. Y después peli. Del capítulo 9 se quedan con el DJ set de Amy. Sí. Que se ha mandado un DJ set. Increíble. Espectacular. Tremendo. Amy. Bueno, después falta que venga. Si se quedan con ganas de escuchar a Amy, Amy va a estar siendo DJ en vivo, junto con otras sorpresas que están detrás del otro lado de la pecera, el 7 en la fiesta del encontronazo, también en Cósmico. Eso sigue siendo. Esa fiesta que mencionábamos anteriormente, en la que necesitamos juntar platita. No, aparte para... se ponen muy, muy súper buenas, ¿eh? Sí. Yo últimamente estoy saliendo al encontronazo. Yo salgo ahí nomás. Sí. ¿Dónde nos vemos? ¿En el encontronazo? En otro lado no me encontrás. No hay otro, no. A las que sí nos van a volver a encontrar a nosotras acá el viernes que viene a total. Las 10. Con otro programón. Con otro programón, Polésbica en el bar. Nos sintonizan por la 106.3 Radio Nauta. O bien por internet. Sí, el teléfono. Por todos lados, nos ven nos, en todos lados. Una baldosa, una lesbiana, una baldosita. Por todos lados. Estamos. Bueno, Nenus, bueno, nos vemos. Nos vemos el viernes que viene. Buenas noches. Besitos. Ponete cómoda, que en unos minutos comienza el radioteatro de Polésbica en el bar. En esta emisión, Plástico Cruel, de José Barra. ¿No te molesta que te digan la Malco? Nah, me da igual. Te pueden decir preciosa, con la peor maldad, y te pueden decir pelotuda, con el cariño más grande del mundo. ¿Y vos te sentís realmente malcogida? Nah, no es eso. Ya no soy como la O ni como la Bombón. Yo soy una romántica. Una vez fui con un chico en hotel y en la habitación no había ni una sola planta, ¿viste? Ni una pequeña maceta, ni un geranio, nada. Se lo comenté al chico. ¿Qué te dijo? Nah, me preguntó si era una tortillera. ¡Ay, qué grosero! No lo dijo, con maldad. Los chavales ni saben lo que sufrimos nosotros en la mina, ¿viste? Yo tengo la teta recaída. Mis tetas son re feas, ni me la tocan. ¿Sabes qué? Eso se puede corregir con una buena cirugía plástica. A mí me da re pánico. Además no tengo un mango. ¿Sabes qué hago cuando estoy desnuda con un chabón? Llevo los brazos hacia arriba, así, ¿ves? Para que no se vean tan caídas. Soy patética, ¿no? Malco, mirá. Hay casi como un arco iris sobre el lago. Sí, sí, vos que me querés cambiar de conversación, pero me querés más contenta que lo que soy. La vida es hermosa. Yo estoy re aburrida, linda. Tengo algo de plata. ¿Las gastamos juntas? ¿Y por qué? Vos no estás aburrida, Malco. A vos te encanta aburrirte. Señales de tránsito. Falsificadores, abstenerse. Solo se recibe amor. No se aceptan copias, por perfectas que parezcan. Falsificadores, abstenerse. Che, Bombón, ¿tus viejos cómo se tomaron la noticia de... que te hiciste travesti? Mi mamá me apoyó siempre, y en esta ocasión no me defraudó. ¿Y tu papá? Tomó la decisión, una decisión muy elegante. Ay, se me saltó el esmalte de una uña. ¿Cómo? No sé cómo fue, con el borde de la silla, supongo. No te pregunto por tu uña, sino por tu papá. ¿Qué decisión tomó? Ah, se suicidó. Basta. ¿Basta qué? Nos están mirando. Ay, ¿qué me importa? ¿No te gusta que te toque el culo? No. Ay, hace memoria. No en público. No, no te vayas, vení. ¿Qué haces? Me lo pedís y me lo estás ordenando. Si no te amara sería una orden. Escúchame, Plástico. Sé que voy a seguir respirando sin vos, pero me gusta vivir en tus pulmones. Esa frase mejor ponerla en tus libros. Es pirotecnia. No dice nada, pero deslumbra. Es pirotecnia. Yo no pretendo decir nada. Siempre repito lo mismo. No me dejes nunca. ¿En qué estás pensando? En dar un golpe grande. ¿Matar al presidente? ¿Asaltar un banco? Estoy pensando en secuestrar a la hija de un millonario. ¿No te parece grande eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Tu papá sabe que yo existo? Apenas sabe que existo yo. ¿Secuestrarme? ¿Cómo se te ocurrió una idea tan estúpida? Ya fue, vamos a dormir. No volveré a creer en el amor nunca más. Quizás exista el amor, pero no para mí. Soy un monstruo. No soy un monstruo. Esta noche pasará. Ya resolví cómo vamos a cobrar el rescate. Se supuso que una noche de sueño te iba a hacer olvidar ese absurdo plan. No, no dormí. Vos estás loco. Ay, la locura no existe. Estaría bueno que lo recuerdes como la fecha de tu cumpleaños. No dormí en toda la noche, pero ya tengo todo planeado. Vamos a pedir $400,000. Creo que estás exagerando el afecto que tienen mis viejos por mí. Bueno, está bien. Ponele que pedimos 200.000, 50.000 para cada uno. ¿Quiénes son cada uno? Vos, yo, Bombón, la Malco y Frula. ¿Y Trespa? No, no tengo trabajo para él. Además, a Trespa le alcanza con que su abuela no insista en respirar. Axel, ¿estás hablando en serio? Sí, teniendo las cenizas de su abuela, Trespa es feliz. No, no, no, me refiero a lo de secuestrarme. Ya estás secuestrada, mi amor. Soy una santa. No hay diferencia entre los místicos y yo. Solo cambia el cáliz, pero la devoción es la misma. Me pongo de rodillas. Me enamoré de una millonaria, se llama Linda Morris. ¿Es la que vino a mi negocio un par de veces? Sí, esa belleza es millonaria. ¡Pero felicitaciones! Ahora no vas a necesitar ensuciarte las manos. Tengo una idea genial. ¿Estás seguro? Sí, vamos a secuestrarla. Me pareció haberte escuchado decir que tenías una idea genial. Hablo en serio, Frula, vamos a secuestrarla. ¡Pero no te habías enamorado! Pero me enamoré, pero soy poeta. ¡Un poeta re perverso! Pero existe otra clase de poetas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Mira, lo estoy planeando, pero necesitaba saber si podía contar con vos. Pero claro, tenías alguna duda, querido. Ay, sos re lindo, Frula. Axel, todavía me gustan las mujeres, che. Ay, amigo, a mí también, pero te quiero mucho. Vos para mí sos Fer Brunet. ¿Y ese quién es? Era una especie de Robin Hood, le robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Ah, pero la tenía re clara ese Fer Brunet. Sí, adelantame unos gramos por lo que vamos a rescatar con el secuestro, ¿qué decís? Nadie tiene deseos equilibrados. O desea someter, o desea ser sometida. Pero vos sos un auténtico revolucionario, porque desafiaste el tabú supremo de tus viejos. Primero, hablame en femenino, querida. Y segundo, no soy ninguna revolucionaria. Yo quería librarme de mis padres para atarme a un hombre que, además de protección, me diera placer. Pero desafiante el tabú. Yo no desafío un carajo. Me vestí de mujer y el revuelo se armó solo. Tenés que ayudarme, Bombón. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque sos una mariquita con pelotas. No soy una mariquita, soy una travesti. Bueno, vas a tener que cobrar un rescate. Vamos a secuestrar a una mujer. Y a matarla, supongo. No, no, solamente secuestrarla. Ay, qué pena. ¿Cómo sos, eh? Es plástico cruel. ¿Linda? ¿Te crees que yo serviré para eso? Sos el tipo indicado. Sé que no me vas a traicionar. ¿Por qué estás tan seguro? Porque yo siempre te respeté, porque tenés huevos y porque sé que te gusto. En lo último no te equivocás. ¿Entonces cuento con vos? Sí, guapo. Ay, ¿cuánto querés por el trabajo? Con una noche contigo me doy por bien pagada. ¿Cómo sos, eh? Eso te lo voy a dar de yapa, pero igual vas a tener tu parte. ¿No hay un adelanto? ¿De dinero? No, chico, del otro. Brillaste hace años, pero ya no brillás. No saltás de la cama con la misma gracia que cuando tenías 24. Apagás luces. Te peinás y te maquillás a cada instante. Te cepillás los dientes 4 veces por minuto. No enciendas la luz, por favor. Te levantás por la mañana como si todas las noches ejecutaran un solo de tambor cerca de tu almohada. Preferís despertarte sola, pero seguís necesitando acostarte acompañada. El despiadado mecanismo del amor exige carne fresca. No enciendas la luz. El mecanismo se traba ante una mujer incompleta de 40. Solo aventuras. Nunca más un hombre que te abrace enamorado para toda la vida. Brillaste, pero fue hace una eternidad. Fundaré el primer convento para travestis y que Dios me perdone. Necesito que hagas algo más, además de cobrar el rescate. Si me das tu cuerpo, ya mismo hago lo que quieras. ¿Podrás imitar la voz de un secuestrador y de un director de agencia de detectives? A las 4 en el puente. Venga solo y no se le ocurra llamar a la policía. Ay, sos un talento, Bombón. ¿Entonces me vas a dar tu cuerpo? Espera un poco, vampiro. También necesito que imites al director de la agencia de detectives, a ver. Encontraremos a su hija sana y salva, señor Morris. Le enviaré a uno de los mejores hombres, confía en él. ¡Genial! Por vos aprendo a imitar la voz del presidente de Rusia. Hay fiesta en lo de Trespa, ¿vamos? ¿Qué festeja? La muerte de la abuela. ¿Por eso es una fiesta? Sí, gracias a la muerte de la abuela se va a Frankfurt. Ah, ¿le dejó una herencia? No, un negocio. La abuela pidió que sus cenizas fuesen esparcidas en la selva negra. Parece mentira. Es mentira. ¿La abuela nunca pidió eso? Sí, lo pidió. Es mentira que tres papi piensen irse a Frankfurt. Va a Frankfurt. Axel, me estás confundiendo. ¿Trespa se va o no a Frankfurt a tirar las cenizas al viento? Va a Frankfurt. Lo de tirar las cenizas es un agregado de él. Ah, ¿y qué va a hacer con la ceniza? La va a vender. Voy a empezar a mirar con más cariño a mis abuelas. Nunca hubiese pensado que en Europa se cotizara la ceniza de un fósil. ¿Podés creer $40 cada gramo? ¿$40 un gramo de ceniza? No, no, de merca, pero va a cambiar el contenido de la urna. ¿No entendés? Decime, ¿por qué todos tus amigos son delincuentes? Porque la vida sin delitos es un embole. Hubo una reunión en casa de Trespa. Noche de droga idiota. Cada uno decía una boludez más grande que su antecesor e infinitamente más pequeña que su sucesor. La droga idiota. Yo me drogo para arrancarme de la cabeza un poema o para voltearme a un tipo que no me animaría a abordarlo sin estar completamente de la cabeza. Todos parecían muy felices de consumir y consumir buena cocaína solo para poner en evidencia la vaciedad de sus cerebros. La Malco le marcaba el bulto a Trespa. Yo como siempre moría por Axel, aunque noté que Frula me miraba con cierto deseo. Axel está estúpido con esa mina de plástico que al final se fue a la casa de sus padres. Nadie cogió. Noche de droga idiota. Vos vas a ser detective. Vamos, el 20% para Bombón, 20% para la Malco, 20% para Plástico, 20% para mí y 20% para vos. No, pero yo no puedo aceptar eso. ¿Pero qué, te parece injusto el porcentaje? ¡El porcentaje no! ¡Me refiero a ser de policía! Ay, de policía no, Frula, de detective. Pero es la misma mierda, los dos laburan para el enemigo, querido. No, no. Yo te voy a explicar. La policía trabaja para el sistema, pero un detective puede luchar por una verdadera justicia. Tu función acá es evitar que la policía se meta en esto. Pero yo no sé nada de detectives. Pero te comportás como esos de las películas. Vos específicamente vas a ser un detective científico. No, renuncio. Renunciás a $20,000. ¿Científico? ¿Detective científico, dijiste? Sí, boliviano, científico, cocainómano. No vas a tener ningún problema. Todo lo que no puedas disimular conviene exagerarlo. Lo de boliviano, ya soy. Cocainómaco, ya soy. Detective como en las películas, pero eso de científico, ¿qué significa? No sé, lo leí en una revista. Es como que están de moda ahora. Basan sus investigaciones en lo que llaman testigos mudos del crimen. Ponele uñas, pelo, saliva. De todos esos elementos analizan el ácido dexorribonucleico, no sé. ¿El qué? Toma, toma, léelo vos. A partir de los 40, es necesario el sudor de las neuronas para conquistar un poco de carne genital. Con la imagen no basta. Y a veces la imagen conspira. Fuera de mi negocio casi no hago el amor. Voy camino al convento de travestis poetas. Axel me pidió que imitara la voz de un secuestrador y la del director de una agencia de detectives. No puedo negarle nada. Soy un autómata. Ya que no me ama, por lo menos que me necesite. Se caerá con solo mirar otro lado.

seremos los muertos, seremos por siempre, seremos allá en lo alto, donde no se juzga lo bueno, lo malo, ni la libertad. Somos hijos del peligro, nuestro destino es igual. Si algo se tiene que acabar, esa flecha que puedo esperar más que una canción de amor. Si algo se tiene que acabar, que seas tú adentro mío. No me imagino otra gema que me haga el peso al metal. Para mí, que tal vez con nosotros. de Alaska y los Pegamoides. B, de Burger Party y Bowie, David Bowie. C, de Costus. D, Divine. E, Elvis, Elvira y El Santo. F, para la fama y para Fabio McNamara. G, Giorgio Moroder. H, hola, Oli, hello, hi, hey, hello. I, para Inferno, Disco Inferno. Joy Ramone. Hey, go, let's go. K, Kiss. L, Lola Flores. M, Mazinger Z. N, New York Dolls. Ñ, Niñata. O, Operación Bikini. P, Parálisis Permanente. Drama Queen, Queen, Drama Queen, The Queen, The Drama, Drama Queen, The Queen, The Drama, Drama Queen. Rafaela Carrà. S, Estudio 54. T, Topacio Fresh. U, Underground, La Velvet Underground y Puerto Rico. V, Las Vegas. W, Warhol, Andy Warhol. X, Xanadu. Y, Yeyes, Marcianos, Yeyes. Z, Zombies, Zombies, Zombies, Zombies, Zombies. Somos unos zombies, zombies, zombies. Somos unos zombies, zombies, zombies. Somos unos zombies. Oh, dos compromisos, forje. Qué caras son hoy de un porqué. Y aunque tarde ya lo noté. De ansiedad social me enfermé. Me acomodo a estar